Bueno, desde ese Ceferezo número 8 de Guasave, Sinaloa, pues este momento pues me permito enviarles un saludo fraterno y un abrazo recibido por parte mía. Y a la vez también pues les quiero decir de que, amigos y hermanos de la iglesia, pues yo les doy mis agradecimientos ahora sí por este gran labor tan noble que hacen ustedes, que es por exigir justicia, por llevar siempre adelante la verdad. Que ese es el fruto del amor de Dios que nos ha encomendado a todos, y es eso lo que quiero decir, que de este lugar donde estoy, pues a pesar de mi situación, también les quiero decir de que estoy con ustedes, les doy con ustedes y también estaré siempre apoyando con mis oraciones. No tengo otras cosas más que decir esto, más que apoyar con mis oraciones, siempre estará, y sigan adelante, Dios siempre los protegerá, la verdad siempre tiene que triunfar, y ánimo a mis queridos hermanos, y Dios los bendiga. Y aquí me despido delante de ustedes, pero hasta pronto, Dios bendiga a todos y pues queda a todos invitados, a todos los amigos que quieren participar en ver dónde están, pero los invito a que se integren más hermanos de la iglesia que buscamos a Cristo Jesús. Gracias, hermanos y hermanas. Atentamente, Alberto Patricio Gómez.